بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ¿Acaso no hemos abierto tu corazón? ووضعنا عنك وزرك. Y te hemos librado de la carga de tus faltas pasadas y futuras perdonándolas. الذي أنقض ظهرك. Las cuales pesaban sobre tu espalda. ورفعنا لك ذكرك. Y te hemos enaltecido en esta vida y en la otra. فإن مع العسر يسرا. Ciertamente, en toda dificultad hay un alivio. إن مع العسر يسرا. Sí, ciertamente, en toda dificultad hay un alivio. فإذا فرغت فانصب. Y cuando acabes tus quehaceres cotidianos, dedícate a adorar a Allah. وإلى ربك فارغب. Y suplica a tu Señor, anhelando el paraíso, temiendo el fuego del infierno, dirigiéndote a Él en todos tus asuntos.